¿Qué pasa, gente? Ya sabéis quién soy. A lo largo de mi vida, amistades y no tan amistades me han dicho que se me estaba pasando el arroz. Por favor, Chef Lewis, Chef Lewis, el arroz no se está pasando, el arroz está en su punto, chavales, si lo sabéis. Catarlo. ¿Cómo es? De bueno tonto, ya me lo dijo mi padre, amanezco pronto. Soy un chico responsable, Lewis es el freestyle king. Así que a mí me da igual de lo que me hablen, porque yo voy a estar aquí prolongando lo que sentís. Si me ven por la calle me critican a mí y a mi chica, pero luego flipan cuando rimo, todos asentís. ¿Qué decís? ¿Qué dijiste? ¿Yo sin lucirme? Eso no existe, si seducirme es conducirme. ¿Quién va a reducirme cuando me despiste? Yo, demasiado flow para un finde, para retarme a mí, postura firme, para de lanzar skills que no sirven, que hay mucho gallito que en temas no rinde. Pero, ¿qué pasó? Lancé tanta mierda que os enfadó. El secreto para hacer estos versos se encuentra en la punta del anzuelo del pescador. Esta orquesta no da préstamos, that's gesta bro. Grotesca voz, abierto el lote, el brote se propagó. No se equivoquen, la clase empezó. No alquilé el Tesla, no lancé mierda. Ya saben, la culpa es del de la cuerda. No la tensé, quien lo piensa recuerda. Hoy solo existe el carril de la izquierda. Bien va, sigo buscando vivienda, sigo siguiendo mi senda. Sigo pensando que vale más aprender de los errores que tienes que de reprimendas. La vida cámara lenta, una movida que acabará muerta. No hable mal de la cultura, que mis cicatrices sutura o te saco a la puerta. Cierto, primo, la suerte la suelta, y si no la tengo es porque no está cerca. No te sorprendas si giro 360 grados cuando me dé la vuelta. Lewis Hype, son la secta, esto es Old School de forma fresca. Alicante tiene el néctar, sigo escupiendo las casi perfectas. Yes, who's back, niggas,